De Hoy Radio. Vamos a darle la bienvenida porque ya lo tenemos en línea, el concejal Mario Civalieri de Juntos por el Cambio. Buen día, Mario, ¿cómo estás? Hola, buen día, Isabel. Guillermo, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Buen día, Mario. Bien, muy bien. ¿Cómo andas, Guillermo? Muy bien, muy bien, muy bien, Mario, muy bien. Tanto bueno, tiempo. Tanto tiempo, es verdad. Hace rato no. De veras. Hacía mucho que no hablábamos. Bien. Mario, cuando producíamos la nota ayer, te comentaba que había conversado con gente sobre un proyecto que estás impulsando, que están analizando en el bloque, que tiene que ver con, a ver, me contaron, la georreferenciación de los caminos rurales en Tandil. Caminos que, ¿puede ser que haya 1.500 kilómetros de caminos rurales en la ciudad, acá en el distrito, más sí, o menos? Sí, yo creo que sí. Exactamente. Sí, alrededor de 1.500 kilómetros de caminos en toda la zona rural. Uh-huh. Bueno, ¿de qué con se trata? Con alrededor de 4.500 establecimientos distribuidos en esos 1.500 kilómetros, ¿no? Uh-huh. Esta georreferenciación, Mario, tiene que ver con las tranqueras. Claro, mira, la idea surge un poco, empezó hace un año atrás, un día en una charla con un amigo, me planteaba muchas veces las dificultades de accesibilidad al sector rural. Conversando un día con Goyo Maglin, me tiraba esta inquietud. Y la empezamos a analizar y entendimos rápidamente de que había algunas cuestiones vinculadas básicamente, en principio, a la seguridad de la salud pública, digamos, por cuestiones de llegar a veces en tiempo y forma ante determinadas situaciones, pero tampoco escapa el tema de la irrupción de todo lo que es el e-commerce, el comercio electrónico, hacia todos los sectores, en muchos casos, digamos, agudizados por el tema de la pandemia, ¿no? Y la dificultad que significa a veces llegar con un producto necesario, ya sea para la producción o para la vida de las familias que habitan en el sector rural, por la dificultad de llegar por desconocimiento, es decir, normalmente los habitantes de la ciudad, digamos, no conocemos en profundidad la trama del sector rural y nos cuesta mucho llegar. Estamos acostumbrados a que por ahí viene el dueño del campo y te deja un planito. Exacto. Bueno, hacemos 5 kilómetros por acá, doblamos en un molino, uh-huh, pasamos un monte, bueno, y la verdad que es bastante complicado llegar. Y bueno, nos pusimos a trabajar en este esquema, que es un esquema de referenciación de los establecimientos rurales. Lo trabajamos mucho con Juan de Chazarreta y con muchos técnicos de la Secretaría de Obras Públicas, con algunos amigos externos como Ricardo Gutiérrez, que nos está dando una mano, uh-huh, porque él forma parte del grupo Mapear y tiene mucho conocimiento del tema. Así que bueno, tenemos ahí esbozado un proyecto que vamos a conversar seguramente en los próximos días también con las instituciones del agro, con Sociedad Rural, Federación Agraria, la propia Cooperativa Vial, que también a través de la persona de Pablo Seriani nos está dando una mano. Y nos parece que es un proyecto importante, que yo lo defino como un proyecto de accesibilidad, que va a permitir cambiar muchas modalidades también, ¿no? Hay muchas veces que la gente, no solo porque compre en las grandes cadenas del e-commerce como Mercado Libre o alguna otra plataforma, pero inclusive para proveedores locales, ¿no? A veces, no sé, le das 4 latas de pintura y no queda más remedio que venir desde el campo a la ciudad a buscarlas cuando en realidad se podrían entregar en el destino, digamos, sin dificultad, si se contaran con herramientas de este tipo, ¿no? Mario, esto también es una muy buena iniciativa para lo que tiene que ver con la seguridad en la zona rural, para lo que es la patrulla rural, tener la georreferenciación, claro, de cada una de los establecimientos. Bueno, por eso te decía que las patas naturales, digamos, sobre las que se sienta el proyecto, es un poco el tema de la seguridad, sí, sí, y de la salud pública, ¿no? Porque sí, a veces también para llegar en alguna emergencia, el tema de tener garantizada la accesibilidad se dificulta. Creemos que el tema de la georreferenciación va a ser fantástico. La verdad que poder salir del centro de la ciudad y con un navegador llegar a un establecimiento rural sería un avance significativo. Y estamos pensando también en el proyecto de que ese esquema de georreferenciación se complemente con algún tipo de señalización física. Digamos, todos los caminos que forman la trama vial rural tienen un nombre, una numeración, sí. En realidad son caminos que tienen una numeración provincial, supongamos el camino que une Vela con Gardey es el 10315, para nombrar uno conocido, uh-huh. Y nosotros tenemos también identificadas las progresivas donde están ubicadas las tranqueras, con claro. Lo cual también podríamos a través de una señalización física en cada tranquera donde se ponga el número de camino y la progresiva, tener una señalización como cuando vos circulás por la ciudad, suponete por calle Constitución, entonces vas viendo si vas en el sentido ascendente o descendente, bueno, la complementación de la señalización física sería también muy efectiva. Uh-huh. Así que bueno, eso es lo que forma parte de un Te estamos perdiendo, no. Mario. Hola. Ahora sí. Perfecto. No sé sí, te escucho bien. Bien. No, digo que forma parte de un proyecto que la verdad que nos entusiasma bastante. Y bueno, que ojalá se pueda concretar. No es un proyecto que tenga aparejado grandes costos, así que bueno, veremos de darle una vuelta de tuerca y poder presentarlo seguramente durante las próximas semanas. ¿En qué etapa está ahora, Mario? Mira, la ordenanza está redactada. Ayer tuvimos una reunión con personal de la Secretaría de Obras Públicas. Estuvimos ultimando algunas cuestiones, viendo un poco el tema del costo de lo que sería la señalización física, y bueno, y algunos otros detalles. Y en realidad lo que queremos también es hablarlo un poco con las instituciones del agro. Bueno, ustedes adelantaron un poquito, pero está previsto por ahí para la próxima semana algunas reuniones como para, bueno, contarles el proyecto y seguramente escuchar, porque por ahí es posible que se enriquezca con algún aporte. Pero bueno, al menos sí socializarlo antes de impulsarlo y después, bueno, obviamente negociar en el Consejo Deliberante, ver si logramos tener un acuerdo para que una herramienta de ese tipo salga por unanimidad, pues me parece que sería un progreso importante. Te digo, hay alguna otra, nosotros estuvimos relevando experiencias en la provincia y hemos encontrado un par de iniciativas que no tienen el grado de profundidad de la que nosotros estamos ahora impulsando, pero bueno, ha habido intentos. Lo que pasa es que nosotros tenemos la suerte que acá tenemos, bueno, relevados todos los caminos del distrito, es más, tenemos hasta un esquema de acceso con tranquera, tenemos un Excel donde tenemos identificado uno por uno, bueno, hay mucho trabajo de base hecho, con lo cual me parece que la implementación del proyecto no va a ser dificultosa. Bien. Mario, pasando a otro tema, es un año electoral va a haber legislativas, en un año realmente que es extraño, complicado, estamos viviendo una situación realmente grave en lo que tiene que ver con el tema sanitario aquí en nuestro partido de Tandil, pero las elecciones se van a llevar adelante. ¿Ustedes ya se están reuniendo? ¿Cómo pensás que va a ser este año en lo que tiene que ver con una campaña electoral? Bueno, mira, Isabel, con sinceridad te digo, me cuesta opinar de esto. Creo que es un tema que está tan lejano, digamos, a las vicisitudes que nos toca vivir, con tanta gente preocupada, con todo un mundo preocupado por el futuro, por lo que va a ocurrir dentro de un mes o dos, que cuesta mucho imaginar este escenario. Pero bueno, también es cierto de que nosotros nos manejamos en un régimen institucional que tiene reglas de juego, que va a haber que afrontarlas, y bueno, se hará de la manera menos dañosa posible para la gente, digamos. Yo creo que transitaremos por una campaña muy muy tranquila, digamos, donde habrá que utilizar mucho redes y demás para cumplir con esta instancia que nos plantea nuestro régimen democrático, pero bueno, seguramente muy tranquila y alejada de aquellas grandes movilizaciones y grandes actos que han sido la característica. Yo creo que la pandemia nos ha cambiado la cabeza a todos en muchas cosas. Hemos todos aprendido a trabajar de otra manera, respetando distancias, inclusive respetando un poco nuestros propios tiempos, ¿no? Porque el tema del no desplazamiento, de la utilización del Zoom y otras herramientas nos ha enseñado a todos a trabajar de nuevo. Así que bueno, se desarrollará seguramente en ese marco. Esperemos que con las postergaciones que aparentemente no han sido anunciadas, pero que se están conversando de forma tal de tener un poco más de tiempo para llegar con la vacunación y el buen clima para evitar riesgos innecesarios, ¿no? Uh-huh. Pero Mario, las listas hay que armarlas. Y ahí empieza, sí, claramente. Bueno, claramente las listas hay que armarlas, han empezado las conversaciones, ¿ya hay algún tipo de movimientos? Mirá, nosotros tenemos obviamente conversaciones, formamos parte de un grupo político que viene gobernando la ciudad desde hace tanto tiempo. Uh-huh. Obviamente que tenemos conversaciones, el tema de la dilación de las PASO aleja todavía un poco más aún el cierre de listas, o sea que hay más tiempos, pero bueno, sí, claramente hay conversaciones y bueno, se empiezan a definir un poco perfiles, objetivos del gobierno, que obviamente en el tramo de las legislativas, aparte de incluir una lista de nombres para el Consejo Deliberante, a veces también piensa en determinado tipo de movimientos en el Departamento Ejecutivo. Bueno, uh-huh. Todas estas cuestiones que se empiezan a conversar. Nosotros hemos conformado hace bastante tiempo y por esta cuestión de oportunidad lo hemos mantenido muy en silencio, un grupo muy grande de personas que tienen como definición principal adherir a este proyecto de gobierno local con seno en el radicalismo. Venimos trabajando en ese espacio hace mucho tiempo, que tiene diría básicamente a la mayoría de los adherentes la 14 de septiembre, gobierno, ¿no?, local, la 14 de septiembre, uh-huh, desde donde seguramente surgirán un poco los candidatos, uh-huh, que se ofrecerán a la comunidad, uh-huh, y tratando de que en ese espacio convivan todas las expectativas de todos los que lo integran, pero con un objetivo central que es, y esto lo digo yo a título personal, es defender fuertemente la gestión de este gobierno, que para mí ha sido claramente transformadora de la ciudad, y digamos con el objetivo de seguir una línea de estas características, ¿no? Otros por ahí creen que son más importantes las modificaciones, los cambios que hay que hacer, los cambios de estrategia o de estilo, como los que plantea el intendente Lunghi, y otros creemos en definitiva que hay que reivindicarlo fuertemente porque lo que ha permitido tener hoy la ciudad que tenemos, ¿no? Con respecto, han conversado ya, vos decís en el grupo que tienen y demás, pero con Marcos Nicolini, ¿han tenido ya conversaciones? No ha habido conversaciones. Bueno, obviamente ellos conforman un espacio político diferente. Me refería un poco a eso, ¿no? Un espacio que en realidad ha sido un espacio político fuerte, diferente y fuertemente crítico del gobierno, uh-huh, ¿no? Dentro del partido, dentro del radicalismo, pero con una postura fuertemente crítica, obviamente en algunos casos hasta producido dificultad en algunas de las cuestiones que el gobierno gestionaba. Yo personalmente creo que cuando uno forma parte de un espacio básicamente tiene algunas responsabilidades, y yo creo que el tema de la gobernabilidad es la responsabilidad excluyente, digamos. Uh-huh. Yo como concejal del oficialismo tengo la posibilidad de discutir todos los temas con el departamento ejecutivo antes de que sean elevados al consejo, o a veces una vez elevados tenemos posibilidad de discusión y de cambio de ideas, pero finalmente lo que se resuelve mayoritariamente es lo que marca un poco mi conducta como concejal. Uh-huh. Y eso es un elemento imprescindible para generar gobernabilidad. La oposición, uh-huh, normalmente está unida a la hora de la crítica, y el oficialismo debe estar unido a la hora de defender el gobierno. Uh-huh. Y en ese sentido, bueno, yo quiero gente que dé garantías de gobernabilidad a mi gobierno, que vuelvo a repetir, obviamente como todo gobierno habremos cometido errores, porque es inevitable que eso ocurra, pero yo quiero darle a mi gobierno herramientas de gobernabilidad para transitar el escenario hasta el año 2023, que cumple este mandato cumpliendo todos los proyectos y los objetivos. Pero en estos dos años se ha trabajado, por lo menos lo que yo he visto, vos me dirás si estoy equivocada, se ha trabajado bien con las concejales que son del espacio de Marcos. Estos dos años hemos tenido no sé si dos, podríamos quizás definir una. Claro, una particularmente en Santa María. Sí, sí, una. Con Juana hemos tenido una buena relación, digamos. Bueno, obviamente ha entendido de que el escenario plantea este tipo de necesidad. De hecho, yo la mencionaba hace un rato cuando decía que estábamos trabajando en esta ordenanza. Uh-huh. Y Juana ha aceptado, digamos, un poco alguna de las reglas. Los uh-huh. bloques obviamente se comportan con posturas que definen la conducta mayoritaria del bloque, y en realidad no hay mucho margen a veces para la diferenciación personal. Uh-huh. Esto, digamos, bueno, a uno le puede parecer bien o mal, pero es un poco, forma parte de las reglas, porque las miradas individuales que cada uno tenemos ante una problemática no deben servir para lesionar cuestiones que tienen que ver con gobernabilidad. Yo creo que esto, Juana lo ha entendido, lo hemos conversado mucho, y ha tenido una conducta más que razonable. Es muy trabajadora, pero más que razonable en este sentido de tratar de a veces disimular una mirada diferente a la hora de construir un poco la postura del bloque ante un tema, ¿no? Uh-huh. Cosa que no había ocurrido en la etapa anterior, cuando estaba Marcos en el... Pasa que Marcos tenía 7 a favor ahí. 7 concejales estaban en su lado. Sí, pero aparte la situación de eso, había más diferencia. Sí, más choque había. Mucho más choque. No, yo creo que lo que ocurría era que Nicolini, que obviamente es una persona que también tiene conocimiento de muchas cuestiones del gobierno, tenía una vocación de diferenciación personal que en realidad estaba asentada un poco en sus propias expectativas, ¿no? Entonces, uh-huh. en realidad se utilizaba ese espacio en el Consejo para, desde ese lugar, un poco apuntalar lo que después terminó siendo una campaña donde se enfrentó al intendente. Uh-huh. Entonces, bueno, claramente esa era una cuestión de oportunidad donde esas bancas del Consejo no fueron utilizadas como bancas absolutas del oficialismo, sino eran bancas donde se sentaban personas que tenían un objetivo diferente. Entonces, bueno, desde ese punto de vista, aunque más no fuera por una cuestión de estrategia electoral, se producían tensiones lógicas que ocurren cuando uno intenta diferenciarse, pero bueno, utilizando la plataforma que el gobierno le daba, ¿no? Entonces, bueno, esto producía algunas diferencias. Pero bueno, eso ya ocurrió, ya podríamos decir que es pasado, y ahora hay un rumbo diferente donde, bueno, un grupo grande de personas estamos tratando de dejar bien en claro cuáles han sido los logros de este gobierno y tratar de profundizarlos. Semanas atrás, en estos mismos micrófonos, declaraba Frolic que tenía ganas de ser candidato a intendente de Tandil. Se habla de él, se habla de Luciano Grasso y se habla de vos, Mario. ¿Vos también en algún momento tenés intenciones de ser candidato a intendente? Mira, sí, es cierto, es verdad, lo asumo, pero también es cierto de que nosotros hablamos esto, yo diría muy seriamente y hace mucho tiempo. Empezamos a conversar con Juan Pablo Frolic, te diría en febrero del año 2020, donde veíamos un poco esta necesidad de que hubiera un espacio de contención que fuera más amplio que el gobierno, porque a veces el gobierno, cuando hay espacios internos que plantean con lógicas miradas diferentes en algunos temas, el gobierno debe tener la posibilidad de mantenerse con cierta distancia y equidistante de determinadas cuestiones, de políticas internas. Entonces nos parecía necesario conformar un espacio de este tipo, un espacio que a su vez contuviera a los muchísimos dirigentes que creo que adhieren a esta idea. Entonces, bueno, hablábamos eso con Juan Pablo, pero obviamente incluíamos en este razonamiento a personas como Luciano, como Matías Civale, como Oscar Terucci, como Julio Lichiribetti, bueno, como todos. Y la idea era, bueno, transitar, sobre la base, primero, de una estrategia de gobernabilidad absoluta. Todos sabemos que lo que tenemos los pies puestos acá adentro, vamos a garantizar sobre todas las cosas la gobernabilidad. Y después habrá espacio, obviamente, para que el tiempo vaya delineando quién tiene la mejor identificación con lo que está afuera, es decir, con el electorado, como para llevar adelante, campañas electorales, ya sea legislativas o ejecutivas en el 2023, y habrá que ver en ese sentido quién es el que está mejor posicionado, pero bueno, con absoluto respeto, entre nosotros. Y yo creo que esto es lo que se está construyendo. Y en ese escenario claramente hay personas como Juan Pablo, como Luciano, bueno, en mi caso personal me mencionaste, y es cierto, sí, que hay mucha gente que me plantea que tiene una buena predisposición hacia una posible candidatura, pero bueno, no hay que adelantarse en el tiempo, falta mucho, pero bueno, lo que nosotros queremos trabajar es que en el 2023 de este espacio obviamente surja el sucesor del mejor gobierno de la historia que ha tenido Tandil, que es el cabezón Miguel Lomqui. Uh-huh. Antes tenemos las legislativas, y en las PASO entonces se dirimirán las cuestiones internas, seguramente. Sí, seguramente. Bueno, el espacio de la 14, digamos, ha conformado una junta promotora que empezará a conversar con todos los sectores, con todos los dirigentes necesarios, como para empezar a definir alguna estrategia desde el punto de vista electoral. Uh-huh. Así que, bueno, nada, con las limitaciones que en este caso produce también la pandemia, sí, por el tema de las reuniones presenciales, sí, y demás, bueno, obviamente se está, digamos, trabajando en el escenario de lo que van a ser las elecciones legislativas de este año. Mario, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes, muy amables. Muy buena mañana. Gracias, hasta igualmente. Hasta luego. Bueno, lo escuchábamos a Mario.